Mordiendo la flor de la edad, todos morimos a los 20, hambrientos de felicidad, con su sabor entre los dientes. La tierra era nada más para los niños que al crecer, en un destino que al final nadie sabrá cómo ha de ser. Con muchos días parecidos y gestos que nunca se sienten, frente a un espejo bien pulido por el que las arrugas mienten. Mordiendo la flor de la edad, todos morimos a los 20, de un ideal sin realizar, en una primavera ardiente. Soñando la flor de la edad, todos morimos a los 20, con la primera soledad, cuando el primer amor nos miente, sin ver sonreír a la tristeza, sin oír al pájaro gemir. 20 años para la belleza, el resto va para morir. Somos fantasmas nada más, que van pasando con los años, unas caretas sin piedad, como las que nos hacemos el daño. Mordiendo la flor de la edad, todos morimos a los 20, hambrientos de felicidad, con su sabor entre los dientes, hambrientos de felicidad, con su sabor entre los dientes. Thank you.